Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Bugs Bunny en Operación Conejo. Permíteme presentarme. Mi nombre es Willy E. Coyote, genio. Yo no ando vendiendo nada, ni trabajo para sostenerme en la escuela. Y lleguemos de una vez al grano. Eres un conejo y te voy a almorzar hoy al mediodía. No deje que eso lo espante. Soy muy duro de vencer, más fuerte, rápido, más grande que usted y además soy un genio. ¿Usted qué tiene si apenas pasó el examen de admisión al kindergarten? Así que le daré los acostumbrados 2 minutos para decir una plegaria. Ah, lo siento, viejo. La señora de la casa no está y además le mandamos un cheque la semana pasada. Que siempre lo quieren hacer en la forma más difícil. ¡Ay! Operación Conejo, Plan 1. Oye, Express. Willy, eres un genio. Lo has hecho otra vez. Libro de cocina. Conejo. Willy, eres un genio. Huele muy bien, pero creo que solamente le hace falta una cosa. ¿Sí? ¿Qué? Que no hay conejo. Estoy muy contento de ser un conejo y siempre lo voy a estar. Bueno, otra vez a lápiz y al papel. Rebajador de chipotes, patente pendiente de Willy Coyote. ¡Genial! Simplemente genial. Eso es lo que es. Debido a que no puedo pelear más contra un genio de la increíble talla de usted. Sabia ha sido su decisión, amigo. Se acaba usted de salvar de uno de mis grandes inventos. Solo pido que me cumpla un último deseo. He hecho mi testamento y necesito a un testigo para poderlo hacer oficial. ¿Quiere firmarlo con esta pluma fuente, por favor? Con gusto, amigo. Es un placer servirle en algo. Este invento contra mi persona ha fallado. Siempre el ser un genio tiene muchas ventajas. Operación Conejo, Plan 3, señuelo explosivo. Brillante, simplemente brillante. Es todo lo que puedo decir. Mi reina, qué preciosa estás. ¡Qué arriesgada! Y con suerte, nunca soñaste que algún día te casarías con un genio. Siempre he dicho que contra el fuego solamente el fuego. Ya viene la novia, toda fresca. ¡Oh, no! Operación Conejo, Plan 4. Platillo volador. Mi obra maestra. Pájaro, ratón, conejo. Encendido. Peligro, explosivos, nitroglicerina. Willy Coyote, supergenio. Me gusta cómo rima. Willy Coyote, supergenio. Coyote, super genio. Mi nombre es Lámina. Pues recuerde, Lámina pronunciado al revés es animal.